FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. nosotros tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va a estar por lo menos un año más, mientras no salga una vacuna. Si sale antes, maravilloso. Pero eso quiere decir que vamos a tener amor y amistad con la pandemia, eso quiere decir que tendremos Halloween con pandemia, eso quiere decir que tendremos Navidad con pandemia. Ahí lo tiene, todas esas celebraciones los próximos meses y hasta final de año pues van a estar afectadas por la pandemia y por medidas de cuarentena. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también advirtió que se van a tomar medidas drásticas en donde se ha presentado indisciplina social, particularmente en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Recordemos que hay sanciones muy claras previstas incluso en el Código Penal por lo que puede hacer contribuir a afectar la situación de una epidemia en Colombia. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer que exista disciplina social y que el distanciamiento físico sea real. En esto todos debemos participar por el bienestar de nuestra comunidad. No obstante, hay un dato importante y positivo para tener en cuenta, Luis Carlos. 28.968 personas ya se recuperaron de la enfermedad en Colombia. Numeral lo más contagioso es. Por eso nuestro tema del día hoy es lo más contagioso es. Esto para hablar de las irresponsables fiestas, aglomeraciones, ventas, etcétera. Lo más contagioso es, envíenos un mensaje de voz al 310-80-114-80, es el tema del día de la FM, La República y Noticias RCN. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. ¿Qué está pasando en el mundo a esta hora? Suri Chamá, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Pues que el mundo ya supera la barrera de 9 millones de contagios. De hecho, son 9.100.000. Hay 4.528.000 personas que superaron la condición de coronavirus. 472.000 pacientes han fallecido. Y mientras Francia vuelve a los cines y en otros lugares de Europa se le apuesta al desconfinamiento, pues en algunos otros hay necesidad de volver a medidas de confinamiento. Estoy hablando de Portugal, de la misma España, donde se tiene que retrasar el tema de apertura de fronteras. Estoy hablando de Alemania, donde hay rebrotes, y en este momento la Agencia Española de Medicamentos informa que suspende a partir de hoy cualquier ensayo con la hidroxicloroquina porque sencillamente no sirve. A propósito de medicamentos, la única esperanza cierta en este momento para la Organización Mundial de la Salud viene por cuenta de la dexametasona. Se ha pedido desde el organismo, en la voz de su director Tedros Ghebreyesus, que el mundo aumente la producción de este medicamento, este compuesto de dexametasona, y se distribuya rápidamente en todo el planeta. We need to adjust the clinical guidelines that will be needed, and we need to support countries to both access and utilize this drug in the most appropriate way possible. It cannot be said strongly enough, this drug is purely for use under close clinical supervision. It is meant and has only been shown so far to be useful in the treatment of severely ill people with COVID-19. La pandemia del coronavirus sigue en aumento. Se recuerda que no hay que bajar la guardia a nivel mundial. Es la voz reiterada de Tedros Ghebreyesus desde la OMS. 5:09. Gracias, Azuri. Lo más importante está ahora en el mundo económico. Profesor Fernando Quijano, director de La República. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. La noticia económica a esta hora es el informe del Ministerio de Transporte, que nos dice que 183 obras viales, lo que tiene que ver con las vías terciarias, se reactivarán antes del mes de agosto. Así lo confirma esta cartera y es una forma, digamos, de arrancar y de reactivar un sector que es neurálgico para la generación de empleo y la competitividad. Las inversiones que se ha que se ha trazado el Ministerio de Transporte con el reinicio de estas 183 obras es de 150 mil millones de pesos. Arrancan así pues las esperadas obras terciarias en lo que tiene que ver con la reactivación de la construcción y la infraestructura. Le cuento, Luis Carlos, que arranca una semana con un dólar a 3.733, un euro a 4.186 y el barril de petróleo WTI Brent están por encima de los $40. Son las 5:10. Gracias, profe Quijano. Entre tanto, esta mañana se conocen más detalles sobre el libro de John Bolton, el escandaloso libro del ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump, que tiene detalles sobre Colombia y sobre Venezuela. Diana Mateus, ¿qué tal? Muy buenos días en Miami. Luis Carlos, muy buenos días. 6:10 en la costa este de Estados Unidos. Así es. El libro de John Bolton titulado El Cuarto Donde Ocurrió tiene un capítulo especial titulado Venezuela Libre y asegura que Estados Unidos nunca estuvo demasiado confiado en el éxito de apoyar a la oposición en sus esfuerzos para reemplazar a Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez. La oposición actuó en enero del 2017 porque sintieron fuertemente que podría ser la última oportunidad de libertad después de años de tratar y fallar, y Estados Unidos respondió porque era su interés nacional hacerlo. Todavía lo es y la lucha continúa. Pero hay una parte especial sobre el tema de Colombia y es el que se refiere a los 5.000 soldados que, según se dijo en su momento, iban a ser enviados a Colombia. Asegura John Bolton en su libro que iban a dar a conocer varias sanciones contra Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro, pero el presidente Trump lo llamó y lo desvió al Salón Oval primero. Trump estaba feliz sobre cómo lo del tema de Venezuela estaba circulando entre la prensa y por eso preguntó si podrían enviar 5.000 tropas a Colombia en caso de que se necesitaran. Lo que escribió Bolton en su libreta amarilla diciéndole que lo podría revisar con el Pentágono. En ese momento Trump le dijo que fuera y se divirtiera con la prensa y es cuando la nota fue captada por las cámaras y produjo varias especulaciones que según el libro fueron interminables. Luego, el 30 de enero, la oficina de Biden estaba llena de gente como Sarah Sanders, también Bill Shine, que querían escuchar la llamada del presidente Trump con Juan Guaidó. En ese momento, Guaidó agradeció a Trump por sus llamados por la democracia y su liderazgo. También se hace referencia a la reunión del presidente Iván Duque con el presidente Trump en la Casa Blanca el 13 de febrero del 2019 y la discusión estuvo centrada en Venezuela. Trump preguntó si él debería haber hablado con Maduro 6 meses antes y el presidente Iván Duque dijo que habría sido una gran victoria para Maduro, lo que implica que sería un error aún mayor hablar con él ahora, es decir, en ese momento, en febrero del 2019. Luego preguntó cómo iba el esfuerzo en general y si el apoyo era para Maduro y Guaidó. Aquí el embajador de Colombia, Francisco Santos, fue efectivo, diciendo que incluso hacía 2 meses había dicho que Maduro tenía la ventaja, pero ya no creía que fuera cierto. También se hace referencia al episodio en el que Juan Guaidó cruza a Colombia y no se considera una buena idea por ser dramático, peligroso física y políticamente. Y se advierte también en este libro de John Bolton que le decepcionó al presidente Trump que el ejército en Venezuela no hubiera respondido con más deserciones, especialmente en los niveles superiores. Le sorprendió también que Juan Guaidó y Colombia no ejecutaran planes alternativos cuando los colectivos y otros impedían que entraran los envíos de ayuda quemando camiones en los puentes. Las cosas parecían al azar y desconectadas, ya sea por la falta de planificación anticipada. Y por eso estaban preocupados si las cosas no se recogían en los siguientes días y Guaidó no regresaba a Caracas. Son algunos de los apartes de este libro de John Bolton que saldrá a la venta en las próximas horas y sobre el cual un juez determinó que definitivamente sí puede ser comercializado. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:14, conoceremos en instantes también detalles del episodio de las 5.000 tropas para Colombia. Detalles que también están escritos en este libro de John Bolton que sale hoy ante la opinión pública. Son las 5:14. Precisamente vámonos a Caracas con Marcos Morín porque en las últimas horas también ha aparecido una entrevista del presidente Donald Trump en la que asegura que no tiene la puerta cerrada para una eventual reunión con Nicolás Maduro. Reacciones esta hora en la mañana. Marcos Morín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 22 grados. Efectivamente, como usted señala, esta entrevista generó ya reacciones por parte del régimen de Maduro. Maduro manifestó ayer que estaría dispuesto a conversar respetuosamente con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien este fin de semana se mostró abierto a una reunión entre ambos, abro comillas. Es el momento necesario, o en el momento necesario estoy dispuesto a conversar, cierro comillas. Eso lo declaró Nicolás Maduro ayer en declaraciones divulgadas justamente en una cadena de radio y televisión. Las palabras del presidente venezolano se producen desde después de que este domingo Trump señalara en una entrevista al portal de noticias Axios que no se opondría a un encuentro entre ambos. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro ayer sobre el tema. Así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump. La reacción del gobierno interino no se hizo esperar. Carlos Becchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, agradeció al presidente Donald Trump su apoyo irrestricto a la lucha democrática en Venezuela. Becchio agradeció el apoyo de Trump y el de los líderes de su administración luego que el mandatario estadounidense ayer aclarara en su red social de Twitter que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida. Abro comillas, agradecemos también a todos los senadores, congresistas y líderes de Estados Unidos quienes de manera bipartidista han reiterado que la causa de la libertad de Venezuela es salir del régimen criminal y opresivo de Nicolás Maduro, cierro comillas. Hasta ahora no ha habido una reacción directa por parte de Juan Guaidó, que esperemos se dé el día de hoy, ya que existe la posibilidad de que hable del tema en lo que es la sesión de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Arrancamos la mañana con esta canción de Sting, All This Time, y ustedes pensarán, ¿y por qué arrancamos con Sting? Porque ayer hizo parte, anteayer mejor dicho, el domingo hizo parte del concierto SOS Rainforest con Carlos Vives, Carliños Brown, Maná y Manu Chao. Esta es la FM. Esta canción es una de las mejores de Sting. Total. Ushi. Totalmente. ¿Cierto? Soy ¿Qué fan. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo le fue? Bien. Bastante bien. Sí, ¿qué dormí. ¿Estuvo el puente? La verdad que no te sabría decir porque yo me pasé el puente en la cama. Dormí. ¿Sí? Todo lo que no duermo en la semana lo duermo el fin de semana. Pero no le está pareciendo que, bueno, ya lo hemos dicho, pero domingo es igual que sábado es igual que lunes. Y al final, el lunes uno está muy aburrido después del desayuno. Sí, es que ya llega un... ¿Y uno qué más va a hacer? No puede salir, no puede ir al cine, no puede ir al centro comercial, no puede verse con amigos, no puede ir a comer. O sea, si no... Ya se vio todas las series, ya vio todos los libros. Sí. Bueno, no todos los libros, pero... Todos no, bastantes. Estaba interesado en leer, ¿no? Sí, y empecé una serie nueva, que es The Marvelous Miss Maisel. Que sí. Me han dicho que es maravillosa, que es Marvelous. Vamos a ver si es tan buena como dicen. Es que toca ser muy disciplinado, Uchi, porque es que incluso hasta el deporte ya uno dice, otra vez aquí montado en esta bicicleta. Vi el partido con James, hablando de deportes. No hubiera sido preferible no verlo, ¿no? Exactamente, no lo quería decir yo para que no me juzgaran de subjetiva porque soy del Barcelona, pero realmente, James, date cuenta. Entonces, ya no más. Sí. Ya no más. Y no vio Luis Carlos. Señor. El video de Maradona como para que se divirtiera un poco. No, bueno, pero, sí, eso le pudo haber roto terrible, el... ¿no? No, miren, yo... Pero le pudo haber roto el ritmo al fin de semana. Dolor de patria. Fuerte. Vergüenza ajena. Y sobre todo, de pronto la gente no sabe de qué estamos hablando. Se empezó a difundir el fin de semana un video en el que aparece el ex astro. Escuchemos un poquito y les cuento, porque si no, no sé. Escucha. Eso que están escuchando es una canción de Los Palmeras que se llama El Bombón Asesino. Sí, en el video aparece el ex astro, Diego Armando Maradona, en una actitud y en un estado deplorable. Lamentable, estaba... Muy mal. Pasado de todo lo que uno se puede pasar, todo, bailando y en un momento se baja los pantalones. O sea, realmente es un espectáculo patético. Es muy triste. Los pantalones, ¿no? Es muy triste lo que puede llegar una persona que fue el mejor jugador del mundo. Terrible. Son las 5 de la mañana, 20 minutos. Nuestro tema del día hoy es lo más contagioso es, lo más contagioso es. Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la Alianza Informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 20 minutos. Y esta mañana también se conoce que el comercio no vital a partir de esta mañana en Barranquilla va a estar cerrado. En instantes vamos a tener detalles de esta noticia. Don Santiago Ángel, la noticia más importante hasta ahora en China. Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues la noticia más importante en China y en Hong Kong, empezando primero por el país asiático, tiene que ver con una noticia sobre el brote de casos de coronavirus en el mercado de Beijing. Han dicho las autoridades que ya está llegando a su final después de varios días de un control estricto, de medidas estrictas de las autoridades para tratar de rastrear todos los casos que se originaron en ese mercado de Chifandi, aunque algunos en los últimos días se detectaron sin relación a ese mercado como casos nuevos, pues ya han llegado a un total de 249. Empezamos el 11 de junio con un caso, luego llegamos a 134, las cifras fueron creciendo hasta llegar a 249 pacientes, pero escucha esta cifra, es increíble, el número de pruebas a las que llegó la capacidad de Beijing en estos días es a 1 millón de pruebas por día. Esa es la capacidad a la que llegó Beijing con este nuevo rebote. Las autoridades han dicho que por las medidas estrictas de confinamiento y de las autoridades para tratar de contener a las personas que fueron contagiadas, ya no van a estar en riesgo más personas y la situación en Beijing trata de volver a la normalidad. 522, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Doctora Cristina Plaza, la noticia más importante hasta ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Un saludo muy especial. Luis Carlos, este fin de semana cerró la legislatura virtual. Por primera vez en el Congreso se hizo una legislatura virtual y la verdad es que hay muchas cosas buenas que hizo el Congreso. Hay que reconocer no solamente las malas, sino también las buenas. Y mire todo lo que aprobaron. Primero, el proyecto de pliegos tipos, que como lo hemos dicho acá o afirmado, es un proyecto que va a evitar que se amañen las licitaciones en el país, también la obligación a las EPS para que prioricen el tratamiento de los niños con cáncer, también se aprobó la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, se dio el transporte rural escolar, el pago oportuno a pymes, práctica laboral como experiencia profesional, el proyecto de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, en fin, Luis Carlos, fueron varios los proyectos muy importantes que se aprobaron en esta primera legislatura virtual. 5 de la mañana, 24 minutos. Don Guillo Arango, la noticia deportiva más importante hasta ahora. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Japón ha decidido retirar su candidatura para ser sede de la Copa Mundial de Fútbol Femenino a realizarse en el 2023. Anunció hoy la Asociación del Fútbol de Japón en un comunicado. La decisión de retirar la candidatura se tomó tras una cuidadosa y exhaustiva consideración por parte del comité a cargo de la misma, así como del comité ejecutivo de la federación, dijo en el texto el presidente de la asociación, Koso Tashima. Japón había pasado a engrosar la lista de países finalistas para ser sede de este mundial junto a la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda y Colombia, que quedó sola en el panorama de la Conmebol debido a que Brasil retiró también en días pasados su candidatura para esta sede. En la última evaluación de la FIFA, anunciada dos días después, la candidatura conjunta Australia y Nueva Zelanda obtuvo la mejor puntuación, un 4.1 sobre 5 frente a 3.9 de Japón y 2.8 de Colombia. Recordemos que el próximo 25 de junio se escogerá la sede del Mundial Femenino y Colombia ahora queda solo en el panorama junto a Australia y Nueva Zelanda. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Son las 5:26 de la mañana. Muy buenos días, oyentes de la FM. Soy Ana María Cuesta y este es el resumen de voces con sus principales protagonistas. Despertamos con noticias de grandes fiestas que se realizaron el fin de semana en distintas partes del país. En Cali hubo una en la que intervino el SMAT con poco más de 500 participantes en plena calle. El presidente Iván Duque hizo un llamado a la cultura ciudadana ante las violaciones a las medidas de bioseguridad para evitar contagios por coronavirus. Colombia registra 71.183 contagios y 2.310 muertes por este virus. Es nuestra disciplina, no es solamente las medidas que nosotros tomemos a través del gobierno nacional, los gobernantes locales, es nuestra disciplina la que va a marcar la pauta de cómo vamos a enfrentar esta pandemia. Hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas, pachangas, y claramente quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están es poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos. Así que el llamado a la cultura ciudadana es muy importante. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que se estudian medidas drásticas para quienes estén participando en fiestas y estén incumpliendo el distanciamiento físico. Recordemos que hay sanciones muy claras previstas incluso en el Código Penal por lo que puede hacer contribuir a afectar la situación de una epidemia en Colombia. No quisiéramos llegar allá, pero es muy probable que tengamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer que exista disciplina social y que el distanciamiento físico sea real. En esto todos debemos participar por el bienestar de nuestra comunidad. Y mucha atención, pues el presidente Iván Duque les notificó a los colombianos que la pandemia por el COVID-19 se extenderá hasta fin de año, Navidad y Año Nuevo. Nosotros tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va a estar por lo menos un año más, mientras no salga una vacuna. Si sale antes, maravilloso. Pero eso quiere decir que vamos a tener amor y amistad con la pandemia. Eso quiere decir que tendremos Halloween con pandemia. Eso quiere decir que tendremos Navidad con pandemia. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, alertó de que la pandemia sigue en aumento y recordó que no hay que bajar la guardia a nivel mundial. Globally, the pandemic is still accelerating. It took more than 3 months for the first 1 million cases to be reported. The last 1 million cases were reported in just 8 days. But we know the pandemic is so much more than a health crisis. It's an economic crisis, a social crisis, and in many countries, a political crisis. Y noticias sobre el Día sin IVA. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al gobierno que las próximas jornadas de este Día sin IVA se desarrollen de manera electrónica para evitar la expansión del coronavirus. Quisiera pedirle con el mayor respeto al gobierno nacional que reconsidere volver a ser un viernes de COVID. No hay lugar a dudas que formar aglomeraciones y provocar aglomeraciones con una decisión como el Día sin IVA, que no tiene mucho sentido económico, distorsiona los precios, no tiene sentido social y mucho menos tiene sentido epidemiológico. Quiero sugerirle al Gobierno Nacional que si lo que quiere es ayudar al sector comercial, basta con decir que el próximo Día sin IVA será exclusivamente para ventas por Internet. El presidente Iván Duque dijo que se reunirá con su equipo evaluador, pero el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, hizo varias propuestas para mejorar esta jornada con condiciones de bioseguridad. Todo lo que sea electrodoméstico y tecnología solamente se vaya por canales electrónicos, es decir, por plataformas digitales. Y todas las demás categorías, para que beneficien a los pequeños y a los medianos empresarios y a todos los estratos de la población, hacerlo presencialmente y por comercio electrónico. Son las 5:30 de la mañana. Esto fue el resumen de voces con sus principales protagonistas. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutí, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHA. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM, las noticias como son. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es martes 23 de junio, en Colombia son las 5:31. Esta es la FM, aquí están los titulares. Atención porque Bogotá se aproxima a la alerta roja por ocupación de unidades de cuidados intensivos. De acuerdo con la plataforma Salud Data, las camas ocupadas son 529 de las 771 que hay disponibles. Equivale al 68.6%, 148 pacientes en UCI son por casos positivos, 381 restantes con casos probables. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha dicho que se estudian medidas drásticas para quienes no solo no están incumpliendo con las medidas de bioseguridad, sino que con su actitud ponen en riesgo a los demás. Y ante él, digamos que tomar las medidas más drásticas para poder hacer que exista disciplina social y que el distanciamiento físico sea real. En esto todos debemos participar por el bienestar de nuestra comunidad. Ante el incumplimiento, casos de contagio que se han registrado en las últimas semanas en Colombia y el incremento de casos positivos, el presidente Iván Duque afirma que las unidades de cuidados intensivos con las que contaba el país antes de la pandemia se duplicarán. Su proceso de expansión culminará en agosto. Y tras conocerse la decisión del pedido de extradición del colombiano Alex Saab a Estados Unidos, señalado por ser testaferro de Nicolás Maduro, el régimen busca su liberación. El embajador de Venezuela en Cabo Verde ha hecho una solicitud de liberación urgente. Alega violaciones al derecho internacional e injerencia. Manchester City ha golpeado 5-0 y se mantienen en la segunda posición de la Premier League a 20 puntos de Liverpool. En Colombia son las 5:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá, le corresponde a las matrículas terminadas en 7 y 8 hasta las 9 de la noche. Recordamos que la medida no está vigente para los vehículos particulares en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para la amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio de 2020 en las principales ciudades. Bogotá, durante la madrugada ha predominado las condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, bajo predominio de tiempo seco, salvo por algunas lloviznas de corta duración en el centro oriente y sur de la capital. La temperatura mínima estuvo cercana a los 10 grados Celsius. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado en horas de la mañana bajo condiciones secas. Sin embargo, no se descartan lloviznas al sur oriente. En la tarde son posibles posibles lluvias ligeras al noroccidente y centro oriente. Durante la noche se espera aumento de la nubosidad con lluvias al occidente y sur de la capital. La temperatura máxima se estima cercana a los 19 grados Celsius. Medellín, se estiman lluvias ligeras en la tarde y más intensas en la noche. Temperatura máxima aproximada de 29 grados Celsius. Barranquilla, tiempo seco. Temperatura máxima cercana a los 33 grados Celsius. Cartagena, predominio de tiempo seco. Temperatura máxima cercana a los 31 grados Celsius. Cali, se estiman lluvias en la tarde y en la noche. Temperatura máxima 32 grados Celsius. Bucaramanga, lluvias ligeras en la tarde y más intensas en la noche. Temperatura máxima cercana a los 27 grados Celsius. William Calderón está en la FM. De 5 minutos vamos a recorrer el país para ver las noticias en detalle con las que despertamos en las regiones de Colombia. Comenzamos con la más importante, tiene que ver con lo que va a pasar a partir de esta mañana en Barranquilla. El alcalde de la ciudad ordenó el cierre del comercio no esencial por el incremento en casos de COVID-19 en la capital del Atlántico. William Vargas, buenos días. William, muy buenos días. Desde este miércoles 24 hasta el próximo lunes 29 de junio en Barranquilla no habrá atención al público en el comercio no esencial y solo se va a atender por domicilios. Además, habrá ley seca que será extendida, así lo ha informado el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien a través de su cuenta de Twitter explicó estas medidas luego de una reunión con el Ministerio de Salud y las autoridades departamentales por el incremento de casos de COVID-19 que se han presentado en las últimas semanas en Barranquilla y el Atlántico. Igualmente, indicó que hoy a partir de las 9:30 de la mañana explicará en detalles estas medidas que tomó luego de esta reunión y por tal motivo continuarán abiertos al público los servicios esenciales como hospitales, farmacias, supermercados, bancos y los considerados no esenciales solo podrán prestar servicios a domicilios tal como venían funcionando hasta hace poco en la ciudad. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. Mañana 36 minutos, William, gracias. Ahora nos vamos a Santander. Hay un caso de contagio masivo en una base militar en el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja. 104 militares salieron positivos con COVID-19. Julia Hernández en Bucaramanga, buenos días. Muy buenos días, William. Las autoridades de salud en Barranca Bermeja confirmaron 77 nuevos casos de militares que resultaron positivos para COVID-19 en el batallón Nueva Granada. Con ellos aumentaron a 104 la cifra de uniformados contagiados con el virus. Según el secretario de salud de la localidad, Luis Fernando Castro, estos uniformados llegaron de la costa atlántica para prestar servicio y actualmente se encuentran aislados. Pudimos identificar 27 casos confirmados como positivos, posterior a lo cual, haciendo el tamizaje total de estos 123 soldados regulares, se confirmó 77 casos más como positivos. Con estos 104 casos aumenta a 208 la cifra de pacientes con COVID-19 en Barranca Bermeja. Es el municipio del departamento de Santander donde hay mayor número de contagios. Desde la capital del departamento de Santander, Julieta Hernández, la FM, las noticias como son. Julieta, gracias. Los almacenes al costo en la ciudad de Cali podrán ser cerrados si incumplen los protocolos de bioseguridad. Este establecimiento va a ser investigado por los hechos de orden público y sanitario que se presentaron en el primer día sin IVA el pasado viernes. Lina Cárdenas en Cali, buenos días. Buenos días, William. Esta semana la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Salud, inició un proceso de investigación en contra del hipermercado al costo de la Paso Ancho, ubicado al sur de la ciudad. Las indagaciones buscan establecer si la tienda cumple con los protocolos de bioseguridad necesarios para poder operar debido a los hechos ocurridos el pasado viernes durante el primer día sin IVA, en donde se presentaron aglomeraciones y el incumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró a través de su cuenta Twitter que, de acuerdo a las investigaciones, si se encuentra alguna fisura, se evaluará el cierre por 9 días de al costo, así como se hizo con la Galería de Santa Elena, la plaza de mercado más grande de la ciudad, debido a los altos niveles de contagio. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Y en la cárcel distrital de mujeres de Cartagena se conocieron los primeros 15 casos de positivos para COVID-19. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Durante este fin de semana se conoció que después de 3 meses de aislamiento preventivo obligatorio y pese a las medidas y protocolos sanitarios que se han establecido, 15 personas de la cárcel distrital de mujeres recientemente ubicada en la zona de conurbación del municipio de Turbaco dieron positivo a la prueba de COVID-19. Escuchemos al secretario del Interior, David Moneda Cavadilla. Desafortunadamente la EPS se demoró mucho para hacer la entrega y en ese sentido pues estamos procediendo de manera inmediata a tomar todas las medidas pertinentes de aislar al resto de internas, especialmente las que tienen comorbilidades y que tienen algunas dificultades. Por otra parte, al finalizar esta semana, exactamente el viernes 26 de junio, iniciarán las obras dentro de la cárcel de San Sebastián de Terrera, que es la cárcel de hombres, para habilitar 510 cupos modulares y disminuir el hacinamiento. Además, se habilitará un coliseo, el coliseo de combate exactamente, para descongestionar estaciones de policía y alojar a detenidos. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció sobre supuestas denuncias en su contra por violación a 2 mujeres, Ana María Londoño, en Medellín. Buenos días. William, muy buenos días. Pues el movimiento Las Igualadas publicó una columna en la que recopiló las denuncias de violencia sexual que hicieron 2 mujeres a través de redes sociales contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según la primera denunciante, el hecho ocurrió hace 3 años cuando estuvo en una reunión con el entonces viceministro de Economía Digital. Otra mujer, que se identificó como Ana María Roldán, dijo que también fue acosada cuando trabajaba en un bar hace 4 años. Aunque el hilo de Twitter y la cuenta donde se realizaron las denuncias fueron eliminadas, Viviana Borges, integrante de Las Igualadas y una de las autoras de la columna, indicó que el propósito es que los entes de control investiguen y determinen si son ciertas o no las acusaciones. Sí, nosotros tenemos derecho como sociedad a saber si es cierto y nos parece importante que todas las denuncias investiguen, ¿no? ¿Qué pasa si los alcaldes tienen denuncias de acoso? Entonces, desestiman y ya, porque la víctima no quiere aparecer. La pregunta sería, ¿por qué la víctima tiene tanto miedo? ¿Quién la va a atender? ¿Quién la está asesorando? Hasta ahora no hay una denuncia formal sobre el tema y las denunciantes, que en un principio estaban dispuestas a hablar con los medios, decidieron guardar silencio. Quintero Calle publicó 2 trinos en los que expresó el orgullo que siente por su esposa y sus 2 hijas y advirtió que no va a permitir que la sometan a un sufrimiento a causa de su carrera. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 5.41, en un 31% se incrementó en una semana la cifra de personas contagiadas con COVID-19 en Risaralda. Carol Álvarez, buenos días en Pereira. William, buenos días. De manera desbordada siguen en aumento los casos de personas contagiadas con COVID-19 en Risaralda, coyuntura que corresponde a varios conglomerados que se han presentado en la última semana en centros hospitalarios del departamento. De acuerdo con las cifras entregadas por Sandra Gómez, directora de Salud Pública de Risaralda, en la última semana la cantidad de casos crecieron en un 31%. 425 casos positivos histórico, 174 casos positivos activos distribuidos así: 76 en Pereira, 42 en Dos Quebradas, 33 en La Virginia, 18 en Santa Rosa de Cabal, 4 en Belén de Umbría y 1 en Pueblo Rico. De estos pacientes, 165 se encuentran domiciliariamente aislados y 9 se encuentran hospitalizados. En la última semana, los contagios con coronavirus en Risaralda pasaron de 323 casos a 425 el día de hoy, cifra de la cual buena parte corresponde al conglomerado del Hospital San Jorge de Pereira, donde alrededor de 30 personas se han dado positivas con las pruebas de laboratorio. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió de nuevo al gobierno nacional la entrega de los 1,000 ventiladores prometidos. Aseguró que 130 no son suficientes para la atención de las camas UCI en la capital, que ya vive una ocupación del 68%. Alejandra Uribe, buenos días. William, muy buenos días. Bogotá se aproxima a la alerta roja por la ocupación de las UCI. Usted lo ha dicho, 68,6% de ocupación, 1,300 camas para COVID-19, 529 de ellas ya ocupadas. Ante la situación y ante la llegada de 130 ventiladores, la alcaldesa dice que esto no es suficiente y Bogotá necesita, antes de que se acabe este mes, los 1,000 ventiladores. Bogotá necesita 2,000 UCIs disponibles para COVID. Solo con el esfuerzo de Bogotá hemos habilitado con los operadores privados y públicos de salud cerca de 764. De manera que cumplirle a Bogotá es entregarle los 1,000 ventiladores que el gobierno nacional se comprometió a entregar en junio. En junio. Vamos a recibir los primeros 120, pero son 1,000 en total. Entonces, de nada nos sirve que

Las noticias como son. La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. A las 10 de la mañana te volvemos a acompañar con música, entretenimiento, invitados y la irreverencia de las fake news en la media mañana. Otro tono de radio. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' yo tirar, sí, pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Medmar, sabemos que funciona naturalmente. Hojas de boto, corteza de cáscara sagrada, raíz de rubarbo. Liberbil. Drenador hepático, estimula la función del hígado. Más contenido por el mismo precio. Liberbil, mi mejor amigo. Liberbil laxante, tratamiento del estreñimiento ocasional y afecciones en las cuales se requiere una fácil evacuación intestinal con heces blandas. Colerético, registro en Vima PFM 2011-0001849. Este producto es un fitoterapéutico, no excede el consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa, llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Presenta la siguiente sección. De la mañana, 52 minutos, empieza la conferencia de prensa de Zinedine Zidane sobre el partido que van a tener contra el Mallorca. Zinedine Zidane está hablándole a la prensa en este momento. Vamos a estar muy pendientes de lo que digan sobre James Rodríguez y si jugará en el partido de hoy. 5 de la mañana, 52 minutos. En las calles de Bogotá hay preocupación esta madrugada por una cifra que ha salido en las últimas horas. Y es la cifra de las UCI, 68.9% de ocupación. Alejandra Uribe, ¿qué está pasando en las calles de Bogotá? Buenos días. Luis Carlos, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues Bogotá se aproxima a la alerta roja por la ocupación de las UCI. Usted ha dicho la cifra, 68.6% de ocupación total. Eso quiere decir que hay 529 camas ocupadas por pacientes con COVID-19 y 771 disponibles. Este fin de semana, Luis Carlos y oyentes, llegaron 139 ventiladores. Sin embargo, la alcaldesa Claudia López asegura que no son suficientes porque Bogotá necesita 2.000 ventiladores antes precisamente que acabe este mes de junio. ¿Qué pasaría si llegamos al 70%, incluso al 75%? Pues Bogotá entraría en una alerta roja, lo que cerraría las puertas nuevamente de todo el comercio y de lo que hemos avanzado aquí en la capital del país, Luis Carlos. Vamos a estar analizando este dato preocupante, 68.9% el de las UCI ocupadas en Bogotá. Escuchemos un poco de la rueda de prensa que está dando Zinedine Zidane esta mañana en Madrid. Un día los horarios, un día los árbitros, un día hay siempre algo, aquí pasa algo, entonces cada uno hace su trabajo. Y yo algo está molesto con la pregunta que le han hecho sobre el partido pasado, donde Algunos cuestionan la labor arbitral, dicen que hubo gol en fuera de lugar del Real Madrid y que por eso se rompió, digamos, el marcador en el momento en que todas las cosas estaban apretadas en el partido más reciente del equipo blanco. William, ¿vio la conferencia de prensa? ¿Vio cómo está? Está Zidane solo respondiendo a preguntas en Zoom por parte de los periodistas, ¿ah? Así es, sí, pero viene hablando de esa manera como displicente, como sin ningún tipo de cariñito en el tema de James, ¿no? Sí, James es uno más, uno más. Es que como James hay muchos en el equipo, es lo que no le fue bien, sí, no le fue bien a James. Pues que después de 8 meses de estar en el banco. No tuvo nada de buen partido. Dice, tengo mi opinión sobre los horarios, pero yo hago mi trabajo en instantes. Vamos a tener más detalles, a ver qué va a pasar con James el día de hoy, en el partido de hoy, si se refiere a él. Más detalles del Real Madrid. 5:54 PM. Profesor Quijano, cerró Balzac. La crisis económica está fuertísima. Sobre todo está pegando muy duro a los restaurantes. Pues es una tristeza porque Balzac fue de los restaurantes, digamos, de los restaurantes de prestigio pioneros en Bogotá. Es un restaurante que data de hace unos 30 años, ubicado en la Zona Rosa. Pues no aguantó más Harry Sazón y le dijo adiós a Balzac. Creo que es uno de los restaurantes mejor ubicados. Está toda la calle T, en la entrada de la calle T, es una de las terrazas más apetecidas por cualquier empresario, pero sabe que yo creo que sí, cierran, pues es que estaba cerrado momentáneamente. La pregunta es si va a volver ese sitio, pero yo diría que está en la milla de oro. Esa es la mejor esquina de Bogotá. ¿Y si eso le pasa a Harry? ¿Y si eso le pasa a Don Leo en uno de los restaurantes más visitados y tradicionales de Bogotá? Imagínese qué puede estar pasando con el resto de restaurantes en el país. Hay que esperar la reinvención de los restaurantes. No todos pueden vivir de los domicilios. Los domicilios es un modelo, digamos, muy amenazado porque la gente se cansa. La actividad de los restaurantes tiene que ver más con la actividad social de las personas. Y esa es la pregunta clave. ¿Cuándo los colombianos y en general en el mundo la actividad social va a volver a ser similar a como lo era antes? No va a ser igual, similar. Y como los restaurantes sí tienen una propuesta bien interesante para reabrir. Va a ser complejo y vamos a hablar con los restauranteros el día de hoy. Tenemos un programa lleno de noticias, lleno de información. 5:56, esto es la FM, las noticias como son. Barranquilla abre segura. Recuerda cargar tu información en el sistema de verificación de circulación TruHora, con el cual las autoridades, a través de cualquier dispositivo móvil, podrán validar si tu empresa está dentro de las excepciones para operar. Así nos cuidamos entre todos. Soy Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Yeah.